Bueno, presente. Ahora Radio La Ranchada, ya estamos cerrando lo que fue una marcha más en este 2022, el 8M. Bueno, estamos con Adelena Altamirano, parte de la organización de Alerta Feminista. Adelén, ¿qué saldo nos deja este 8M? Bueno, el saldo es muy positivo porque estamos volviendo a la calle masivamente, como lo hacíamos antes de la pandemia. Si bien durante estos años hubo movilizaciones, creo que se vio hoy primero la urgencia de salir a la calle con lo que viene pasando en relación a la violencia de género y la violencia sexual que sufrimos, y también el hecho de que podemos marchar con más tranquilidad, podemos como habitar el espacio público, que es sobre todo lo que nos visibiliza mucho más estando acá en la calle. Bueno, comentanos un poco sobre el espacio Alerta Feminista, aprovechando que formas parte de la organización, que se trata, para algunos, novedad, para otros también un proceso que se viene dando hace unos años. Sí, porque nosotras fuimos parte desde el principio, desde el 2015, de las primeras movilizaciones de Ni Una Menos. Participamos durante muchos años de la Asamblea Ni Una Menos, y lo que nos pasó fue que durante la pandemia lo que fue muy difícil es sostenerse por asambleas virtuales y esos encuentros virtuales, entonces nos resulta más fácil empezar a organizarnos con grupos en donde tal vez podíamos encontrarnos con una cercanía más ideológica, política y de práctica, y eso nos permitió hoy poder aglutinarnos con las compañeras de los gremios, las compañeras estudiantiles de los secundarios, de la universidad, las compañeras de la economía popular, que son como organizaciones que venimos desde hace años marchando y movilizadas con la consigna de Ni Una Menos, y hoy tal vez Alerta Feminista nos ayuda a profundizar un poco más esas consignas y a pensar ya en esquemas de trabajo como más concretos. No solo marchamos para la fecha, sino también empezar a ver de construir una agenda en común, de poder encontrarnos durante el año, de poder generar propuestas políticas más allá de marchar, ¿no? Que es como por ahí siempre se ven los espacios de articulación solo con una acción. Y bueno, nosotros tal vez creemos que Alerta Feminista puede ser la posibilidad de materializar algo más a largo plazo y como con más contundencia. Muchas gracias. No, gracias. Ay, perdón que